¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Detrás de cada canción hay una historia, una letra, y en Alta Tarde hacemos historia de cada canción. Te diría, de Los Piojos, es una canción de amor oscuro y entrega total, inspirada en una relación compleja donde la muerte y la pasión se mezclaban, reflejando momentos muy dark. Según Andrés Ciro Martínez, quien siempre le gustó ese acorde de cuarta aumentada que le recuerda a temas de Charly García como Linda Bailarina. La historia detrás es la de una relación intensa y oscura con Ciro, usando la música para expresar esa entrega, destacando la importancia de ese acorde distintivo en la canción, que aparece también en otras de sus composiciones como Genius o ¿Qué decidís? Origen y significado. Inspiración. La musa fue una chica, pero la canción retrata la fase más sombría de esa relación, llena de oscuridad y una mezcla de amor y entrega extrema. La composición. El tema se destaca por el uso de la cuarta aumentada, un recurso armónico que Ciro Martínez aprecia y que también utiliza en otros temas. El contexto. Forma parte del álbum Ay, Ay, Ay, de 1994, y es una de las canciones más representativas de esa etapa de la banda. El momento más oscuro. La letra evoca una etapa de la relación donde la muerte estaba dando vueltas y se mezclaba con el amor y la entrega. Conexión musical. El acorde de cuarta, aumentada en Te diría, remite a otras obras como Linda Bailarina de Charly García, mostrando influencias y esos musicales, señala Rolling Stone en español. En resumen, Te diría es un retrato poético de una pasión profunda y turbulenta, nacida de una vivencia personal intensa y marcada por una sonoridad particular que la hace única dentro del repertorio de Los Piojos. Detrás de cada canción hay una historia, una letra, y en Alta Tarde arrancamos con Los Piojos, Te diría. Si dijéramos que el día es la careta, si dijéramos que en la noche está el tango, si dijeras que ya no tenés miedo, es el espanto. Te diría que estás muerta, mi amor. Por eso te estoy amando. Si dijera, Detrás de cada canción hay una historia, una letra y en Alta Tarde hacemos historia de cada canción. Ropa Sucia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota es una canción de desamor existencialista donde el Indio Solari canta sobre una relación fallida, la melancolía, el consumo de tabaco y la sensación de tocar fondo, con el ícono verso «Vivir solo cuesta la vida», que evoca un fantalismo beatnik y tanguero sobre la dificultad de seguir adelante tras una desilusión amorosa, siendo la maqueta inicial para el disco Bam Bam de 1989. Historia y significado de Ropa Sucia. Fue la primera maqueta grabada para el disco Bam Bam de 1989, estrenada en vivo en 1988, aunque la banda ya existía desde los 70, siendo Patricio Rey un personaje mítico y Los Redonditos una referencia a unos ravioles. La temática describe la desolación tras una rotura, el acuerdo de una mujer, la adicción al tabaco y la búsqueda de consuelo en la fiesta y la autodestrucción, invitando a sacar la ropa sucia y bailar hasta el final. Verso clave. La frase «Vivir solo cuesta la vida» es una reflexión profunda sobre la dificultad de la existencia, con posibles ecos de tango traicionera, aunque el Indio la interpretó como una filosofía beatnik sobre tocar fondo para poder resurgir. La música. El tema fue grabado en 1989 con la producción de Gustavo Grauri, destacando el saxo de Sergio Dawi y la guitarra de Sky Bailinson, y se convirtió en un himno de rock nacional. La mística. La canción refleja la estética de Los Redondos, letras poéticas y crudas, una atmósfera de decadencia y celebración, y la complejidad emocional de sus personajes. Como se ve en la performance de Monona en algunos shows. Detrás de cada canción hay una historia, una letra, y en Alta Tarde hacemos historia de cada canción. Ahora llega Alta Tarde, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Ropa Sucia. Mientras bailamos Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Detrás de cada canción hay una historia, una letra, y en Alta Tarde hicimos historia de dos clásicos de clásicos, Los Piojos, te diría, y Patricio Rey, sus redonditos de ricota, ropa sucia. Este bloque fue auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas, presupuesto totalmente sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520. A partir de ahora y hasta las 4 de la tarde, abrimos las puertas a otro programa más de Alta Tarde. Tenemos, ya hicimos historia, se vienen los 90 de tu vida bien arriba, se viene el 2x1, tenemos grosos artistas que van a estar sonando en Alta Tarde, y hasta las 4 de la tarde quédate clavado en el 102.9, porque la vida siempre es mejor con música. Y yo te digo, a partir de ahora, Alta Tarde comienza, y te digo bienvenidos y bienvenidas. Temperatura actual en Baires, 28 grados, muy linda tarde, ventosa, así que para disfrutar a pleno, no hace tanto calor extremo, así que ya estamos entrando, finalizando el último mes del año, y en Alta Tarde, como todos los miércoles, los vamos a festejar a full con todos nuestros queridos oyentes que nos siguen todos los miércoles, miércoles a miércoles, disfrutando de los mejores clásicos de todos los tiempos. Hoy en Alta Tarde va a estar sonando Ice House, Richard Marr, Information Society y Madonna y otros excelentes artistas más. Somos música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy somos el 102.9 FM Box, somos tu onda. El WhatsApp de la radio para mandar saludos a quien vos quieras. Enseguida vamos a estar informando de los premios que tenemos en el día de la fecha. Es el 11-6400-7047. Ahí nos podés dejar un WhatsApp escrito, grabado, y le podés mandar saludos a quien vos quieras. Y además podés elegir qué tema te gustaría que rote en las dos horas de Alta Tarde. En la operación técnica, como todos los miércoles, el único y el genio que fue a ver los fabulosos Cadillacs, hizo salto va, salto viene, Damián Espadea. Muy bien, Dami, que me estaba contando del show de los 40 años de los fabulosos Cadillacs, a que estuvo muy bueno el fin de semana pasado. En la conducción, mi nombre es Sergio Saloíña. Aplausos, vamos. Todo un ídolo. Y anota, toma nota. Si nos escuchás a través de las redes, tenés para escucharnos, mira, a través de internet, en www.fmradiobox.com, desde Quilmes, para toda la Argentina y para todo el mundo. La página está excelente porque ahí también nos podés ver cómo hacemos radio, y de paso te podés informar con todos los diarios la actualidad del momento. Está excelente la radio, nos escuchás también por esa aplicación. Y si te gusta más en la onda de streaming, también nos podés ver en YouTube y Twitch, streaming Radio Box 1029, en la app Box FM 102.9. Y yo ya te digo, música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy, porque la vida siempre es mejor con música en Alta Tarde. Estamos en el último mes del año, donde todo se hace más denso, más pesado, más complejo. Año complejo que estamos dejando, pero vamos a esperar el 2026, esperemos que sea un año mucho, mucho más positivo para todos, y bueno, que nos encuentren más unidos que nunca a todos los argentinos, porque este 2025 que ya se está yendo dejó bastante grietas por todos lados y con mucha oscuridad, hay que decir la palabra, muy complejo el año. Pero bueno, acá en Alta Tarde siempre te llevamos muy buena vibra, muy buena música, muy buenos clásicos, y te llevamos buena onda, que de eso se trata. Ustedes del otro lado y nosotros de este lado hacemos juntos Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. Yo te digo que esto no para. Muy bien, Y como te digo, en Alta Tarde te asombramos y te llevamos varios premios. Varios ganadores pasaron a lo largo y a lo ancho de todos los miércoles. Ganaron perfumes, ganaron productos de Dietética Quilmes. Productos también del mes de pileta gratis. Así que tenemos premios para seguir entregando a lo largo y a lo ancho de todos estos miércoles. Y hoy en Alta Tarde, como todos los miércoles, vamos a estar regalando premios espectaculares. Primer premio, toma nota, un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco, Muy bien. Quizás no te puedes ir de vacaciones y estás pensando, ¿qué hago en el mes de enero, febrero? Me gustaría ir a la pileta y, bueno, se me complica en lo económico. Bueno, nosotros te regalamos un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230 Don Bosco. Vas, disfrutás y quién te dice que después por ahí te gustan las clases o esto o lo otro y seguís. ¿Y quién te dice que te enganchaste a full con el mes de pileta gratis que te obsequiamos en Alta Tarde del Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230 Don Bosco? Y además, como estamos llegando a las fiestas y te vamos a estar regalando otro premio más. El segundo premio es dos pan dulce. Mirá, escuchá bien, grandes, lindos, casi de 800 y pico de gramos, sin azúcar, ideal para, decís, mira, yo tengo diabetes, yo tengo esto y no puedo comer nada que no tenga azúcar. Y bueno, en Alta Tarde te vamos a estar regalando dos pan dulces sin azúcar para disfrutar de estas fiestas. Por supuesto, ¿el premio de dónde es? Gentileza también de Dietética Quilmes, toma nota, 12 de octubre, 2806. Bueno, dos premios para tirar hoy en este miércoles de Alta Tarde. El primer, bien, el primer premio, un mes de pileta gratis del Club Social y Deportivo Don Bosco. Y el segundo premio, dos pan dulces sin azúcar para disfrutar de esta fiesta con quien vos quieras. Gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Vamos a estar, a ver, empezamos, Vamos a jugar. Vamos a jugar con música hoy al 1164007047. 1164007047. Ese es el WhatsApp de la radio. Ahí me podés dejar un mensajito grabado o escrito. Para participar por los premios del WhatsApp de la radio, ahí nos podés dejar el mensaje grabado o escrito. Dejanos tu nombre, de dónde nos estás escuchando y tus últimos tres números del DNI. ¿Qué estamos escuchando? A ver. Hasta que explote, vamos a jugar hasta las 4 de la tarde en Alta Tarde. ¿Y quién te dice que estos excelentes premios de Alta Tarde los ganes vos? La consigna del día de hoy es la siguiente. Hoy jugamos con música junto con ellos, los fabulosos Cadillacs, que celebraron este fin de semana 40 años de historia en Ferro. Durante el fin de semana pasado, así que una multitud los acompañó en todo el fin de semana, donde celebraron sus 40 años de trayectoria. Y hoy jugamos junto a los fabulosos Cadillacs con este tema que se llama Gitana. A ver, escuchamos un poco más. Al ritmo de la banda, baila, baila, baila, baila, baila, baila. Y seguimos bailando y prepárate para bailar porque ahora se vienen también los 90 bien arriba de tu vida, Bueno, estamos preguntando al 1164007047 para regalar estos dos grosos premios al WhatsApp de la radio, grabado o escrito. Me tenés que decir si querés participar por los premios y si no, podés mandar saludos a quien vos quieras. Estamos preguntando, este tema de Gitana, de los fabulosos Cadillacs, ¿a qué álbum pertenece? Las opciones son El León, Yo te avisé, Rey Azúcar o Volumen 5. ¿Tenés idea? Bueno, empezá a googlear. ¿Quién te dice que los premios los ganes vos? Tenemos dos premios grosos a lo largo y a lo ancho de estas dos horas en Alta Tarde. Así que jugamos con los fabulosos Cadillacs y estamos preguntando, Gitana, ¿a qué álbum pertenece? ...28 grados, 5 décimas de temperatura en toda en Baires, en la ciudad de La Furia. Estamos por arrancar el verano. Ya arrancó un par de días, pero oficialmente arranca el 21 de diciembre. Vamos a bailar toda la noche. En este caso vamos a bailar ya toda la tarde, porque se viene, vamos a abrir las puertas a los 90. Ya abrimos las discotecas, ya lustramos el piso, ya preparamos los tragos. Y esté donde esté, te vamos a hacer muy buena compañía, ¿eh? Claro que sí. Bueno. ¿Estás trabajando? Subí el volumen al tope con tus compañeros porque te vamos a hacer muy buena compañía hasta las 4 de la tarde. ¿Estás limpiando la casa porque el día lo amerita? Subí el volumen. también te vamos a hacer muy buena compañía. ¿Estás preparando quizás el último parcial del año? Prepará, dejá de un costadito todo y escuchá los mejores clásicos que te propone Alta Tarde. Y si estás haciendo algún trámite, ya es hora de finalizarlo, porque ya te tiene podrido, también ponete los auriculares y disfrutá de los mejores clásicos de Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. Vamos a arrancar, ¿eh? Abrimos las puertas 90, pero como hacemos siempre, subí el volumen, apretá el acelerador y contamos hasta 10. Sí, sí, sí, vamos, sí, sí, sí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Abrimos las puertas de los 90, bien arriba. Llega, inauguramos con este clásico de Culture Beats. Sonó fuerte en los 90 y sigue sonando fuerte en los años de ahora también. Tema que marcó un mito en tu cabeza. Un tema que revolucionó las pistas allá en los 90, ¿eh? Llega Culture Beats con Mr. Vine. Subí el volumen y ponete a bailar, esté donde estés, hasta las 4 de la tarde. Esto es Alta Tarde de Verano. música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Hola Sergio, ¿cómo estás? Acá Alicia de Ranera. Quiero los pan dulces. 232 es mi documento. Abrazo. Alicia de Ranela. La respuesta es el león. Solo quiero participar por los pan dulces, Sergio. Gracias. Hola, buenas tardes, Sergio. Soy Aldana de Ranelas. Quería participar por el sorteo de los dos pan dulces. La respuesta es el león. Y mis últimos números del DNI son 977. La radio está buenísima. Gracias por el acompañamiento. Les mando un abrazo grande. ...1164-007047... el WhatsApp de la radio. Gracias a Alicia de Ranela con sus últimos tres números del DNI 232... Aldana de Ranela también con sus últimos tres números del DNI 977... Gracias a ustedes por estar sintonizando Alta Tarde en el 102.9 FM Box Somos Tu Onda. Están participando ya, ya tiraron la consigna. Ellas se inclinan por el León, el álbum del León, así que veremos al final del programa la consigna, vamos a descifrarla. Y quieren participar por los dos pan dulces, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Muchas gracias por la buena onda y gracias por estar de otro lado. La idea es esa, pasarla bien, disfrutar de esta tarde, en Alta Tarde, con una temperatura ideal de 28 grados y disfrutar de los mejores clásicos de tu vida. Gracias por estar del otro lado, queridos oyentes, y disfrutamos a full juntos los mejores clásicos de tu vida. Al ritmo de la banda, hay compás del son. Momento auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y hablamos nada más y nada menos que de la moringa. Es un superalimento repleto de vitaminas A, A, C y B, minerales, hierro, potasio y calcio, antioxidantes y aminoácidos esenciales, ofreciendo propiedades antiinflamatorias, antibióticas y digestivas. Además, ayuda a fortalecer el sistema inmune, controlar el azúcar en sangre, proteger el corazón y la piel, combatiendo la anemia y mejorando la energía gracias a su alta densidad nutricional. La moringa, una hierba que te haces un tecito. Vas, la compras a Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, agarras un puñadito, es la hoja más o menos triturada del árbol, lo pones en un colador, le agregas el agua hirviendo, lo dejas asentar un ratito, 5 o 6 minutitos, sacas el colador, lo endulzás y podés tomar hasta 2 tecitos por día. Y es excelente para todo lo que estaba comentando, la anemia, para el corazón, para reforzar el sistema inmunológico. Tiene vitamina C, más que las naranjas, vitamina A y vitaminas de complejo B, vitamina B1, B3. Además es rica en minerales, contiene calcio 17 veces más que la leche, potasio, hierro y 25 veces más que las espinacas, el magnesio y el zinc. Proteína y fibra, buena fuente de proteínas y fibra, esenciales para la digestión. Es un excelente antioxidante porque combate los radicales libres gracias a la quercetina y ácido clorogénico, protegiendo contra el envejecimiento y enfermedades degenerativas. Y además es un excelente antiinflamatorio, ayuda a reducir la inflamación y el dolor articular, refuerza sistema inmunológico, ayuda a combatir infecciones. Además es excelente para la energía y anemia, aporta energía y combate la anemia por su alto contenido de hierro. Salud metabólica, ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre y salud cardiovascular, fortalece la salud del corazón y puede ayudar a controlar la presión arterial. Piel y cabello, promueve una piel y cabello saludable, fomentando la síntesis de colágeno, digestión, mejora la función digestiva y combate la gastritis. Y además, la moringa es una excelente hierba que ayuda a la desintoxicación, contribuye a eliminar metales pesados como mercurio y arsénico. Muy bien, la moringa, lo llevas en hierba, es mucho mejor siempre hacerse tecito porque va mucho más rápido el torrente sanguíneo. Entonces compras 100 gramitos, 200 gramos, te haces una infusión dos veces por día, puede ser después del desayuno, después de la merienda, o puede ser después del almuerzo o después de la cena, y tiene un montón de funciones. Te va a levantar el sistema inmunológico, limpia el organismo, refuerza las defensas, así que está muy, pero muy bueno. Bueno, Moringa, una hierba 100% natural que la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. ¿Tenés ganas de seguir bailando en los 90? En una década que marcó un mito en tu historia. Los mejores clásicos de tu vida en Alta Tarde en el 102.9. Te vamos a hacer muy buena compañía hasta las 4 de la tarde. Seguí subiendo el volumen, seguí bailando, seguí disfrutando de este día maravilloso con los mejores 90 bien arriba. Y ahora otro tema que también marcó un mito en tu cabeza y sonó fuerte. Y después con el tiempo este clásico que sonó muy fuerte en los 90, con el tiempo se fue remixando y los DJ lo tomaron, hicieron versiones nuevas. Pero para aquellos tiempos estos clásicos eran clásicos de clásicos y sonaron a full. Y cuando vos los escuchás decís, chau, qué bueno, esos clásicos sonaban en los 90. Sí, Sergio, esos clásicos la rompieron en los 90 y la siguen rompiendo en estas décadas. Así que ahora llega en los 90 de tu vida bien arriba, Nightcrawlers con Push the Feeling On. Subí el volumen, ponete a bailar, prepárate un rico trago, prepárate un rico café y ponete a bailar con los mejores clásicos de Alta Tarde. Hasta las 4 de la tarde no paramos. Bienvenidos y bienvenidas. Alta Tarde. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. ...1164-007-047... el WhatsApp de la radio. Enseguida vamos a estar leyendo varios saluditos que están llegando al WhatsApp de la radio escrito. Gracias a todos nuestros queridos oyentes, nos están haciendo el aguante del otro lado en Alta Tarde, en el 102.9... Y estaba mirando un poquito el pronóstico extendido. Bueno, la temperatura para el día de hoy va a llegar a los 30 grados... ya falta poquito para llegar. La temperatura actual es de 28 grados... ventoso, linda tarde, la verdad que sí. Y para mañana jueves, la mínima va a ser de 22 grados, máxima 33 grados, despejado, caluroso también, poco cambio de temperatura. Y para el viernes, ya cerrando otra semana de esta semana de diciembre, que ya faltan dos semanas más y ya se nos va este año. A ver, para el viernes, la mínima 23 grados, máxima 33 grados, nublado parcial, caluroso, poco cambio de la temperatura. Y ya entramos en otro fin de semana. Qué cambiante está el clima, increíble, para no enfermarse. Mira, de 33 grados que tenemos esto el jueves y viernes, más o menos, pasamos al sábado, que ya se pronostican lluvias, ¿eh? Así que imagínate, lluvias para el sábado y la mínima ya 21 grados y la máxima 25. Lluvias, caluroso templado, probable lluvias matutinas, probable lluvias por la tarde, anoche, poco cambio de temperatura. Y para el domingo, cerrando otro fin de semana de diciembre, la máxima va a ser la mínima 21 grados, la máxima 31 grados, lluvias, caluroso a cálido, probable lluvias matutinas, probable lluvias por la tarde, a la noche, ascenso de temperatura. Y para el lunes, también lluvias, cálido, probable lluvias matutinas, probable lluvias por la tarde, anoche, poco cambio de la temperatura, ¿eh? Así que para el lunes la máxima va a ser de 30 grados, también lluvias durante todo el día. Así que a disfrutar esto, el jueves lindo, viernes lindo, el sábado se empieza un poquito ya a descomponer la temperatura. Pero bueno, a disfrutar, pero así va a estar este verano, un poquito de calor, un poquito de primavera, así, medio rarusco. Pero bueno, a disfrutar de Alta Tarde con los mejores clásicos del tiempo, que hoy es una tarde maravillosa. A ver qué saluditos están llegando, vamos a abrir el WhatsApp de la radio. A ver, todo en vivo. Nos estás viendo también si estás conectado en la página de la radio. También nos podés ver cómo hacemos radio. A ver, tenemos acá, muy bien. Buenas tardes, Sergio, ídolo. Excelente el programa, como siempre, pasate fascinados de Sidonie. Saludos, Juan Manuel de Wilde. Grande, Juan Manuel de Wilde, que siempre te hacemos muy buena compañía mientras estás trabajando. Muchas gracias por estar del otro lado. Ahora vamos a anotar el tema de Sidonie. A ver, gran saludos a la radio, acá Pablo desde Mar del Tuyú, pescando en el muelle y con los auriculares escuchando la radio, día pleno, sol ventoso, pero disfrutando acá de Mar del Tuyú. Excelente, Pablito querido, cómo te envidiamos, ya me voy para allá, hermoso estaría estar ahí en Mar del Tuyú, disfrutando de la pesca y de este día hermoso, pero te hacemos muy buena compañía, de eso se trata. Pasan ustedes del otro lado, nosotros de este lado. La idea es pasarla juntos de la mejor manera y con los mejores clásicos de todos los tiempos. A ver, saludos a Lorena de Quilmes, que dice que está trabajando en estación de servicio y mientras está trabajando dice que está disfrutando de los mejores clásicos que le pasamos acá en Alta Tarde. Gracias por la buena onda. Y con respecto a la consigna, me dice que es el león. Muy bien, Lore, enseguida también te estamos anotando. Vamos a ver si la respuesta es correcta. Y hablando de jugar, a ver, vamos a refrescarnos con la consigna del día de hoy. A ver, a ver. ¿Quién es? Cadillacs. Así es, ellos celebraron 40 años de historia en Ferro durante todo el fin de semana pasada y una multitud los acompañó. Y hoy queremos homenajearlos porque sus 40 años y dijimos, vamos a jugar junto a ellos con los fabulosos Cadillacs. Y estamos jugando con este tema que se llama Gitana. Y estamos preguntando al 1164-007-047, al WhatsApp de la radio. Ahí nos dejás un mensaje escrito, grabado, como hicieron nuestros queridos oyentes. Y estamos regalando dos premios. El primero es un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230 Don Bosco. Un mes de pileta gratis, ¿eh? Para disfrutar en enero, en febrero. Así que a full, agendate. ¿Quién te dice que el ganador pueda ser vos? Y el segundo premio son dos pan dulces sin azúcar, apto para comer sano, apto para diabético, vegano, para disfrutar en estas fiestas con quien vos quieras. Otro premio, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Acuérdate tu nombre, de dónde nos estás escuchando, y tus últimos tres números del DNI. Baila. Muy bien, este tema estás escuchando de fondo. Bien arriba, Gitana, de los Fabulosos Cadillacs. Estamos preguntando, las opciones son, ¿a qué álbum pertenece? El León, varios se inclinaron por ese, veremos después. Yo te avisé, Rey Azúcar o Volumen 5. Vamos a levantar la temperatura y vamos a seguir bailando con los 90 bien arriba de tu vida. Temperatura actual en Baires, 28 grados 8 décimas. Le estamos poniendo toda la onda, toda la vibra a este otro miércoles más de alta tarde. Vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Te hacemos muy buena compañía, estés donde estés. Ahora llega otro clásico para subir el volumen al tope. Mientras yo estoy tomando un cafecito, vos disfrutá también de los mejores clásicos de todos los tiempos, porque ahora llega Ace of Base con Wheel of Fortune. Subí el volumen y ponete a bailar los mejores clásicos que te propone alta tarde. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. What you gonna tell your dad's like a wheel of fortune? What you gonna tell your dad if this wheel lets you down? My love is my engine and you might be fuel. Stop acting cool, just bet you might win. I'm not too cool. We're gonna make your move. buscás, seguís buscando, hasta que la encontrás. Y decís, qué buena siesta la de hoy. Radio Box. Búscanos en tu siesta. Pablo de la Costa Atlántica dice, Sergio, qué buen corte. Claro, nos están viendo porque en la página de la radio también podés ver una onda de streaming, también nos podés ver cómo hacemos radio, así que también le mandamos un saludo enorme a todos los que nos están siguiendo por la página oficial de la radio, en sus distintas plataformas. Muy buena música, clásicos de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Subimos el volumen, la temperatura sube, los mejores clásicos suben, se viene también el 2x1, estamos viviendo los 90 bien arriba de tu vida, abrimos las puertas a los 90, música bien arriba, escuchamos un poco de la cortina, muy buena, a ver, nos bailamos todos acá. Momento, bloque oficiado por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, y vamos a hablar de la graviola que viene en comprimidos, que es excelente, y también en tintura madre, y también se consigue en hojas. Pero en comprimido está bueno para tomarlo porque es cómodo, tomás de uno o dos comprimidos, y te voy a contar un poquito las funciones que tiene la graviola, La graviola, conocida también con el nombre guanabana, es rica en antioxidantes, vitamina C, flavonoides, vitaminas y minerales como... mira, estaba leyendo, qué barba increíble, Tiene un montón de propiedades. Digestiva, es rica en fibra, energizante y para la tensión arterial, como tiene mucho potasio. Tradicionalmente se usa para el insomnio, la diabetes y parásitos, pero sus extractos muestran potencial anticancerígeno y antiinflamatorio en estudios preliminares. Gracias a las cetogeninas, aunque se necesita más investigación clínica en humanos, pero se comprobó y se está estudiando que ayuda a justamente a regenerar las células, o sea que es bueno para tomarlo para mantener las células justamente que no se despierten y es como que protege a las células que no se activen, Así que está muy bueno. A ver, propiedades nutricionales y generales, antioxidante, rica en vitamina C y compuestos fenólicos, rutina, quercetina que combaten radicales libres. Digestiva, alta en fibra, ayuda a la digestión y es usada contra parásitos intestinales. Energizante, aporta calorías y es hidratante por su alto contenido de agua. Minerales, fuente de potasio, hierro, calcio, fósforo, magnesio, zinc y cobre. Además, muy rico en vitaminas del complejo B y vitamina C. Acordate, es muy bueno para las células, para el azúcar en sangre, baja el azúcar en sangre, para el sistema nervioso, las hojas se usan en infusiones por sus efectos sedantes, para el insomnio y nerviosismo, antiinflamatorio, antipasmódico, antiviral, protector hepático y útil para úlceras gástricas e hipertensión. Muy bueno, a ver, en comprimido, viene en un frasco que viene en 90 cápsulas, se toma una, dos por día, ayuda a proteger las células, limpia toxinas, lípidos, refuerza el sistema inmunológico, entre otras tantas cosas, y tomarías dos cápsulas por día que pueden ser juntas después de desayunar. Y si no, también otra de las formas que viene es en tintura madre. Volcás 30 gotitas o 40 gotitas en medio vasito con agua o jugo, lo revolves bien y lo tomás porque es muy bueno para todo lo que estamos hablando. Además, también se está comprobando que es excelente antiparasitario. Estamos hablando nada más y nada menos que de la graviola o guanabana, que lo conseguís en comprimidos, en tintura madres, en la hoja, en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. La graviola, un producto 100% natural que tus células, tus defensas, te lo van a agradecer. Tenemos más saluditos que están llegando al WhatsApp de la radio, 1164007047. Cristian de Quilmes, buenas tardes Sergio y Damián, pertenece al álbum del León, Inchequeable, pero en los 90 como Tecnotronic gané el premio Rey de la Marcha en Cuernavaca, giraba como un trompo, el premio era una champaña con la frapera de plástico, qué pobreza. Muy bien, Cristian de Quilmes. Viste, en esa época se ganaban cosas que por ahí estaban buenas, pero bueno, ahora decís, qué pobreza. Pero bueno, Rey de la Marcha en Cuernavaca con el tema Tecnotron y los 90. Pero quédate, Cristian, clavado en el 102.9, porque tenés más ganas de seguir bailando en los 90, porque en Alta Tarde, ahí estamos, escuchamos un poquito de Tecnotronic con uno de sus clásicos que marcó un mito. A ver, ¿a qué baile? Ponete a bailar. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Tingy, tingy, tingy. Jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Mientras seguimos bailando con Tecnotron y dedicado para Cristian de Quilmes. Hola, estoy en la pile. Seguimos abriendo las puertas a los 90 con los mejores clásicos de tu vida. Seguimos porque nos queda más 90 bien arriba, con éxitos que bailaste en todas las pistas y sonaron fuerte en todas las pistas del mundo. Momento de abrir ahora con este tema. Prepárate lo que vos quieras, corre la silla, ponete a bailar, porque llega ahora Alta Tarde otro clásico que sonó fuerte también y ya está sonando de fondo. A ver quién es. Llega Reality. Uy, qué buen tema, ¿eh? ¿Te acordás? Clásicos de clásicos en Alta Tarde, Yolanda. Vuelta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Abrimos una nueva hora en Alta Tarde. Quédate porque se viene el 2x1. Esta hora va a estar sonando Madonna, Ice House, Richard Marr, Information Society y otros excelentes artistas más. Abrimos una nueva hora en Alta Tarde. Estamos escuchando de fondo la consigna del día de hoy. Jugamos junto a ellos que cumplieron 40 años y lo celebramos juntos acá en Alta Tarde. Estamos preguntando al 1164007047 este tema Gitana de los Fabulosos Cadillacs. ¿A qué álbum pertenece? ¿Al León, Yo te avisé, Rey Azúcar o Volumen 5? ¿Qué estamos regalando en el día de otro programa más de Alta Tarde? Estamos regalando un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230, Don Bosco, para disfrutar en el mes de enero, el mes de verano, en el mes de, como se llama, febrero, para disfrutar de este verano. Así que a full premio, buenísimo, por si no tenés planificado nada. Mira, tenés un mes de pileta gratis, ¿dónde? En el Club Social y Deportivo Don Bosco. Segundo premio, dos pan dulces sin azúcar para disfrutar en estas fiestas. Premio Gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, donde conseguís todos los productos 100% naturales. Gracias Franco de Quilmes, que está con la colonia y con todos los chicos trabajando a full y escuchando la radio de fondo. Gracias Franquito, te mando un abrazo gigante. Gracias también Marcelo de Don Bosco, que está también trabajando en la pileta de Don Bosco y escuchando los mejores clásicos de tu vida y sintonizando el dial, el 102.9. Hablamos un poco de fútbol, a ver, vos sabés que el plantel profesional de Boca está de vacaciones y su capitán Leandro Paredes estuvo presente en el encuentro entre la Roma y como por lo que se dispararon las especulaciones sobre la llegada de Paulo Dybala al Xeneize. Los rumores del posible arribo de la joya para 2026 están muy instalados, ya que el jugador termina su vínculo con la Loba en junio, pero su salida podría darse antes. El deseo de Paulo de jugar en Boca es muy conocido, pero en las últimas horas comenzó a circular la información de que Dybala analiza cortar su contrato con Roma en enero y recalar en el Xeneize. Sumado a esto, Paredes estuvo presente en el último partido del conjunto de la capital de Italia, donde Dybala no jugó y se quedó en el banco de suplentes. Lo cierto es que el atacante está saliendo de una lesión, pero durante la temporada de Serie A ha sido alternativa en gran parte de los encuentros. Aunque Gran Piero Gasperini lo considera parte importante en el plantel de los últimos 10 partidos en el Calcio, fue titular en 3 y de esos 2 solo completó 1. La presencia de Paredes en Roma solo alimenta los rumores de que en enero pueda darse la tan esperada llegada de Dybala a Boca. Además, los medios de Italia aseguran que la institución no tiene intenciones de renovarle el contrato. Así que bueno, justamente se está hablando de que ya casi es positivo, confirmado. Paredes fue a Roma para convencer a su amigo, a su compañero, de que venga a jugar a Boca. Así que Dybala seguramente lo tengas en enero jugando en Boca Juniors. -28°7 temperatura en Baires. Somos Alta Tarde. Entregamos premios. Te llevamos a recorrer todas las décadas. Disfrutamos juntos los mejores clásicos. Te llevamos buena vibra, buena onda. Vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Y vamos a ir cerrando ya la pista de los 90. Ya tomaste un trago, bailaste, estás en el trabajo, estás con el tope con la música, estás trabajando, estás estudiando, estés haciendo lo que estés haciendo, te llevamos los mejores clásicos de tu vida en Alta Tarde. Momento de cerrar las pistas 90, ¿qué te parece? Cerramos, vamos bajando la persiana y vamos a cerrar los 90 bien arriba con este hitazo que también sonó fuerte en todas las pistas de todo el mundo. Llega ahora Alta Tarde y cerramos, vamos bajando el telón, pasamos después el trapo, porque la disco 90 cierra así. Hit House con Jack the Sound of the Underground. ¿Te acordás de este tema? Escuchamos un poquito, a ver. Bueno, así, subí el volumen al tope. Somos Alta Tarde, somos el 102.9. Somos los mejores clásicos de tu vida. Hasta las 4 de la tarde yo te digo que la vida que Sergio es siempre es mejor con muy buena música. Alta Tarde. Música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Vi utsirenif poros. вогонь під дахами, жар у вікнах. Тіні зависли на чорних стінах. Страх ходить поряд по наших слідах. Muy bien, y así cerramos los 90 bien arriba de tu vida con los mejores clásicos de tu vida. Claro que sí, ¿eh? Nos bailamos todo, cerramos con Hit House, así que prepárate porque a partir de ahora se viene el 2x1 de todos tus artistas preferidos que van a estar sonando por partida doble, así que a seguir disfrutando de los mejores clásicos que te propone Alta Tarde en el 102.9. Bloque auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. 2806. Y hablamos del té verde. Vos sabés que el té verde ofrece beneficios como ser rico en antioxidantes, catequinas que protegen contra enfermedades crónicas, mejora la salud cardiovascular, colesterol y presión, potencia la función cerebral, cafeína más L-teanina y ayuda a la pérdida de peso al acelerar el metabolismo, además de regular el azúcar en sangre, fortalecer el sistema inmunológico y favorecer la salud digestiva y de la piel. El té verde, a tener en cuenta, ¿eh? Antioxidante, potente, rico en catequinas y polifenoles, combate los radicales libres y protege contra el daño celular, reduciendo el riesgo de cáncer y enfermedades cardíacas. Es excelente para la salud cardiovascular, ayuda a reducir el colesterol LDL malo y mejora la elasticidad de los vasos sanguíneos, contribuyendo a una mejor salud del corazón. Función cerebral. La combinación de cafeína y L-teanina mejora la concentración, la memoria y el estado de alerta de forma más suave que el café. Control de peso, acelera el metabolismo y la quema de grasas, siendo un buen complemento para dietas y ejercicios. Además, mejora el azúcar en sangre, sensibilidad a la insulina y ayuda a mantener niveles de glucosa más estables, beneficioso para la diabetes tipo 2. Refuerza el sistema inmunológico, fortalece las defensas naturales del cuerpo contra infecciones, es excelente para la salud digestiva, favorece una microbiota intestinal equilibrada y alivia la hinchazón. Y es excelente para la salud de la piel porque tiene un efecto antioxidante, combate el acné y retrasa el envejecimiento celular. ¿Sabías de esas funciones que tiene el té verde? Bueno, en Alta Tarde te explicamos para qué sirve el té verde. La mejor forma es siempre hacerse la infusión. O sea, vas a Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, pedís, mira, quiero 100 gramitos o 200 gramos de té verde, que encima es económico, y te haces dos tecitos. Agarrás un puñadito, lo colocas en el colador, lo dejas reposar 5 minutitos, le agregas el agua caliente, por supuesto, que se vaya activando con el agua de la taza. Una vez que más o menos fue largando las propiedades, lo endulzás a tu manera y te tomás dos tecitos de té verde por día. Y es excelente para todo lo que hablamos recién. Té verde, una hierba 100% natural que la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Bueno, vamos a seguir jugando a full en esta tarde de 28 grados en Baires, en la ciudad de la Furia. Y con este tema de los fabulosos Cadillacs y Gitana. 40 años cumplieron, ¿eh? Todo una historia, ¿eh? Estamos preguntando al 1164007047, dos premios que estuvimos hablando, dos pan dulces, gentileza Dietética Quilmes sin azúcar y un mes de pileta gratis del Club Social y Deportivo Don Bosco. Estamos preguntando al WhatsApp de la radio, dejanos un mensaje escrito o grabado, si no, mandar saludos a quien vos quieras. Las opciones son, ¿a qué álbum pertenece este tema de Gitana de los Fabulosos Cadillacs? A El León, Yo Te Avisé, Rey Azúcar o Volumen 5. Todavía tenemos tiempo para el gran sorteo de estos dos premios que vamos a estar realizando más o menos en los últimos 10 minutos de Alta Tarde. Las 3 de la tarde con 15 minutos en toda la Argentina. Increíble cómo van pasando los minutos cuando uno realmente la pasa bien. Momento de contar hasta 10 porque ahora ¿qué hacemos en Alta Tarde? Como todos los miércoles, abrimos el 2x1. Y bueno, vamos a abrir las puertas ahora al 2x1 y arrancamos de esta manera. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y largamos el 2x1, 2, 2 por 1 en Alta Tarde, donde todos tus artistas suenan por 2. Y ella es Madonna, la reina del pop. Abrimos el 2x1 con ella, con este clásico que sonó fuerte en tu cabeza, con Papa Don't Preach. Subí el volumen, 2x1 de Madonna. Hasta las 4, la vida es siempre mejor con música. Alta Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. El Club Don Bosco fue nuestro lugar de encuentro en los años 60. Con mis amigas Olga y Lidia D'Amore, soy Alicia de Ránera. Hola, mi nombre es Vanessa. Quiero participar en el sorteo de los pan dulces, ya que la pile por cuestiones de salud no la puedo utilizar. Es una buena opción, pero por ahora paso. voy por los pan dulces. mis últimos tres del DNI 169 y el tema pertenece al álbum El León. Hola 1164007047. Gracias Marce, que dice que se nos está escuchando a full ahí mientras están ahí en la colonia del Club Social y Deportivo Don Bosco, que además hoy regala un mes de pileta gratis. Gracias Vanessa, que se contactó también con nosotros, dejó su mensaje grabado con sus últimos tres números de DNI 169 y con respecto a la consigna también participa, dice El León, ¿eh? A ver, Matías de Sarandí, estaba leyendo justo los mensajes que estaban llegando. Mati dice, muy buena la radio, la primera vez que los escucho. Con respecto a la consigna, es El León, el tema que estábamos jugando con el tema de Los Fabulosos Cadillacs, Gitana. Leonardo, Rock de Quilmes, muy buena la radio, muy buenos los clásicos de todos los tiempos. Con respecto a la consigna, es El León. Y también nos deja sus últimos tres números del DNI. Nos está escuchando mientras está trabajando con la aplicación de Didi. Muchas gracias también Leonardo Rock, que está haciendo el aguante mientras lleva a los pasajeros, escucha los mejores clásicos de tu vida en Alta Tarde en el 102.9. Gracias también a Neki de Capital, que nos está escuchando por la aplicación de online. Así que, a ver, nos está escuchando desde Pompeya, así que muy bien, a través del www.fmradiobox.com desde Quilmes para todo el mundo. Gracias Neki de Quilmes también, ¿eh? Ani de la Boca nos está escuchando también a través de la aplicación, dice, muy bueno Sergio, la radio, muy bueno los dos clásicos que va a estar sonando ahora de Madonna, ya sonó el primero, así que es fanático de Madonna, dice que está full con la radio al tope. Gracias Aníbal también de la Boca, ¿eh? De eso se trata, de pasarla bien y disfrutar los clásicos de los 80, 90, 2000 y hoy. Ya estamos entrando, que es increíble cómo está pasando. Nos quedamos cortos con los temas, ¿eh? Vamos a llegar. Mirá, media hora ya casi está pasando de la segunda hora de Alta Tarde. Yo te digo, seguí subiendo el volumen, seguí disfrutando junto a nosotros los mejores clásicos de tu vida, porque la vida siempre es mejor con música. Ahora llega el segundo tema de Madonna en el 2x1, Like a Player. Like a Player en Alta Tarde en el 102.9. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name and it feels like home. Down on my knees, I wanna take you there. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Auspicio, auspicio el 2x1 de Madonna. Reparaciones informáticas Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook, electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio. 1 de mayo, 4326. Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520. 2x1, donde tus artistas preferidos suenan por dos. Vos sabés que escuchábamos los dos clásicos de Madonna, Papa Don't Preach y Like a Player, dos clásicos de clásico. Madonna, Louise Ciccone, 16 de agosto de 1958, conocida simplemente como Madonna, es una cantante, compositora, bailarina, actriz e ícono estadounidense. Ha sido elogiada por los críticos por sus producciones musicales y puestas en escena, otorgándole el título de la reina del pop como ícono popular. Prominente que abarca los siglos XX y XXI, ha sido objeto central de numerosas obras académicas, literales y artísticas, así como de una subdisciplina académica denominada Madonna Studios. Seguimos a fondo, apretando el acelerador en el 2x1. 11-6400-7047. Tenemos más mensajitos que están llegando. Hola, soy Natalia de Quilmes Oeste. Muy buena la radio con respecto a la consigna y quiero participar por los premios. Es el álbum El León de 1992. Vamos a ver, Nati, gracias por estar del otro lado. Hola, soy Leonardo de Quilmes Oeste también. Con respecto a la consigna, muy buena la música de Alta Tarde. Me hacen muy buena compañía. Soy masajista, estoy trabajando. Así que mientras tengo mis intervalos, escucho el programa. Muy buena la radio. Y con respecto a la consigna, el álbum pertenece a El León también. Muy bien, a estos queridos oyentes que siguen participando, le refrescamos, o por última vez, que estamos jugando con este tema de Gitana, hoy con música de los fabulosos Cadillacs, y estamos preguntando para ganarte los dos pan dulce de Dietética Quilmes sin azúcar, gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, y un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco, que queda en Pringles 1230 Don Bosco, así que un mes de pileta gratis. ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer si querés participar por estos dos grosos premios? Bueno, estamos preguntando este tema de Gitana, ¿qué álbum pertenece? La mayoría se está inclinando por El León, Yo Te Avisé, Rey Azúcar o Volumen 5. Vamos, que tenemos todavía un par de minutitos más y veremos dentro de un ratito quién es el ganador o la ganadora. Se nos va el 2025 y en Alta Tarde lo festejamos con los mejores clásicos de tu vida. 28 grados, 7 décimos quedó clavada la temperatura en Baires. 11-6400-7047, WhatsApp, la radio, si querés elegir algún tema que te gustaría escuchar o mandar saludos a quien vos quieras. Impresionante cómo pasan los minutos, los segundos, es increíble, ¿eh? Pero ¿estás preparado para seguir disfrutando de los artistas de los 80, 90, 2000 y hoy que marcaron un mito en tu historia? Bueno, ahora te propongo que sigas subiendo más el volumen, porque llega una banda también que marcó los 80, pero impresionante cómo sonaban estos temas de estilo americano. Qué buenos artistas, qué buena generación, qué buena década, ¿eh? Ahora llega en el 2x1 en Alta Tarde Ice House con No Promises, clásico de clásico, para ir manejando, para subir el volumen, para disfrutar de los mejores clásicos de Alta Tarde. Vamos. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Ice House es una banda australiana de rock formada en Sydney en 1977. Liderada por Eva Davies, Ice House es uno de los grupos más reconocidos en Australia, no solo por sus elaboradas canciones escritas y musicalizadas por Davies, sino por ser un emblema para la juventud por sus letras, las que describían en los primeros tiempos el momento por el que pasaba Australia. Y dos por uno, claro que sí, de Ice House, quédate, porque tenemos más artistas que van a estar sonando en Alta Tarde, los mejores clásicos de tu vida. ...1164007047... A ver, Mercedes Don Bosco, excelente la radio, muy buena la música, Sergio. Con respecto a la consigna, es El León, el tema de Gitana, ¿eh? Marta de Sarandí, mi vecina, escuchando la radio ahí en Sarandí. Muchas gracias, Martita. Muy buena la radio, Sergio. 1164007047. Ya en un ratito vamos a ir viendo quién va a ser el ganador de estos dos premios. Gentileza de un mes de pileta gratis del Club Don Bosco Pringles 1230 y dos pan dulces sin azúcar. Ideal para compartir con quien vos quieras en estas fiestas. ¿Gentileza de quién? De Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Me estoy metiendo a ver en la página de la radio, a ver si también tenemos algún saludito también online. A ver... Recalculando, recalculando. Hola, hola, hola, hola, hola. Mira cómo bailo. Mira cómo bailo. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Ahí me estoy viendo cómo hace. Qué bueno que está, es bárbaro. Ahí estoy. Me podés ver también en la. Cómo hago radio. Muy, muy bueno, ¿eh? La verdad que está perfecto, Somos Alta Tarde en el 102.9. ¿No hay un piquito para mí? ¿Te quedaste con más ganas de Ice House? Yo no. Yo no. Así no. Así sí, porque llega el segundo tema de Ice House con Crazy. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. The king of fools. You've got a ring. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Van pasando los minutos, los segundos, estás entrenando y decís, bueno, quiero consumir una barrita proteica, pasá por Dietética Quilmes, porque vos sabés que las barras de proteína son alimentos precocinados que contienen una alta contención de proteína en relación con los carbohidratos y las grasas. Así que las proteínas te aportan una gran proporción de proteína y es ideal para llevarlas al gimnasio o a donde vos quieras para levantar las defensas y darte pila y energía. Las barritas proteicas las conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Bueno, a lo largo y a lo ancho de estas dos horas dijimos que teníamos premios, buena música, buenos clásicos, 2x1, vivimos los 90 bien arriba, hicimos historia, muy bueno todo lo que fue pasando y los minutos y los segundos y las horas pasan volando. Entonces, momento de hacer sonar los bombos y a sonar los dedos y empezar a ver quién es el afortunado que se gana estos dos premios. A ver, vamos a repasar. El primer premio era un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco Pringles 1230. Bueno. Y el segundo premio era dos pan dulces sin azúcar para disfrutar de esta fiesta con quien vos quieras. Gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Espectacular. A ver, tenemos, Dami, como 15 oyentes que son los que participaron, más otros que llamaron también para solamente mandar saludos, como en el caso de Miriam, también de Quilmes, que nos está escuchando, de Florcita de Quilmes, que está cocinando unos pedidos que tiene y nos está escuchando mientras se está cocinando. Gracias, Miri, gracias, Florcita, por estar de otro lado. Bueno, a ver, decime, del 1 al 15, ¿qué número te gustaría, Damián querido, en la operación técnica? 4, muy bien, a ver. 4, ahora vamos a mostrar las cámaras, ¿eh? Bueno, en este caso es ganadora por el primer premio, la pileta de un mes gratis de Pringles 1230, Don Bosco. A ver, el número 4 lo mostramos acá, Lorena de Quilmes Oeste, la ganadora, ¿eh? Vamos, Lorena. Si querés contactarte con nosotros, todavía tenemos tiempo hasta las 4 de la tarde, y si no, bueno, vamos a contactar con nosotros, con vos, para decirte cómo tenés que hacer para retirar el premio y disfrutar de este premio maravilloso. Bueno, un mes de pileta gratis. Acá mostramos, número 4, Lorena de Quilmes. A ver si se ve. Ahí está. Muy bien. A ver, tenemos ahora para regalar los dos pan dulces gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. A ver, Dami querido, cuando suenan esos bombos, esas trompetas, decime, ¿qué número te gusta del 1 al 15? 14, muy bien. Es también otra ganadora, el número 14. Belleza. Belleza, nena. Y lo ganó, mira, de Don Bosco justamente. Mercedes de Don Bosco ganó los dos pan dulces sin azúcar de Dietética Quilmes. A ver, Mercedes, también te podés contactar con nosotros. Igual tenemos tu teléfono, para, si querés salir al aire, para agradecer todo. Y si no, bueno, más tarde me contacto con todos los oyentes que ganaron para decirle cómo tienen que hacer para retirar los premios por Dietética Quilmes y cómo tienen que hacer también por el primer premio, que era la pileta para arreglar y, bueno, y armar que mes te gustaría disfrutar de la pileta gratis. Acá mostramos Mercedes Don Bosco. A ver, tachamos acá, 14. Mira, ahí está. Ahí está. ¿Se ve? Listo. Muchas felicidades a todos nuestros queridos oyentes. Gracias. Muchas felicidades a Lorena de Quilmes, gracias, Oeste, y a Mercedes Don Bosco, las dos ganadoras de este otro miércoles más de Alta Tarde. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que están haciendo el aguante también de otro lado. Todos los miércoles vamos a estar regalando distintos tipos de premios, así que siempre vamos a estar tirando ítems, así que bueno, premios, así que a full todos los miércoles. En este caso, dos merecidas ganadoras. Así que a disfrutar de los premios. Después nos vamos a estar contactando con todos para decirle cómo tienen que hacer para disfrutar de estos dos grosos premios que propusimos en el día de hoy en Alta Tarde. Ya faltan 10 minutos para las 4 de la tarde. A ver, la temperatura sigue 28 grados 7 décimas. Y vamos a disfrutar ahora en Alta Tarde de Richard Marr con este clásico de clásico. Angelia, subí el volumen. Inside my head, where música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Muy bien, primero agradecer a todos nuestros queridos oyentes que nos hicieron el aguante en otro programa más de Alta Tarde. En la operación técnica, como todos los miércoles, el querido Damián Espadea, que sigue ahí a full disfrutando de los 40 años de los fabulosos Cadillacs. Qué buen recuerdo te va a quedar para la historia, Dami. Mi nombre es Sergio Saloínia y te voy a estar acompañando como todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. En las redes también me encontrarás como Sergio Saloínia. Y como te digo siempre, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Somos Alta Tarde, somos clásicos de todos los tiempos. ¿Cómo pasaron las dos horas? Impresionante. Te voy a dejar con una temperatura de 28 grados, 9 décimas. Acordate, lluvias para el fin de semana y para el lunes de la semana también que viene. Ya se acercan las fiestas. Momento también para reflexionar, para disfrutar en familia. Eso es lo más importante. Así que bueno, yo te voy a dejar ahora con el segundo tema de estos dos por uno que estamos disfrutando ahora también de Richard Marc. Yo me despido y me volvemos a encontrar el próximo miércoles. Pues después voy a ver el miércoles que viene o el otro, yo después les aviso bien. Pero a full disfrutando, por supuesto, todos los miércoles de Alta Tarde en el 102.9. Que tengan una hermosa semana, disfruten el fin de semana también y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles clavado acá en el 102.9 a las 2 de la tarde. Yo te digo chau, gracias, que tengan una hermosa semana y un excelente fin de semana y te dejo con este clásico de Richard Marc con Hazard. Que tengan una hermosa semana, hasta la próxima. Chau, gracias.